El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola, tía Leo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Acá andamos, ¿y usted? ¿Está atragantado? No, mucho hola. Veo que hay una nueva persona en este estudio. Tenemos una un visitante. No, el operador está ahí. Matías. ¿Cómo anda, Matías? ¿Cómo le va? Sí. Bien, sí. Sí. No tiene, bueno, tiene sí, no y, y dos o tres palabras nada más. Sí. Es así. También está Viviana López. Y está Viviana López con nosotros escuchándonos. Muy bien. Hola, Viviana López, ¿cómo te va? Llegó Solange. Llegó Solange y tenemos acá un invitado de oro. Está de lujo. Quien yo creí que era una mujer. Sí, no me hagas hablar. Y que era un hombre. Sí. Le mandé saludo a las chicas y lo nombré al hombre creyendo que era una chica. No, es Filip, porque él es italiano. Es italiano. Filippo. Acérquese al micrófono y salude como corresponde en una radio tan importante como es FM Moreno y La Neurona, por supuesto. Sí. Bueno, no estoy muy ducho, pero muy buenas tardes a todos. Tiene que practicar si va a ser un programa de radio. Hable nomás. Buenas tardes es cuestión a todos de hablar pavadas. Los oyentes. Impresionante, Filip. ¿Cómo se pronuncia? ¿Michiche es? Michique. Michique. Michique. Michique. Filip. Más complicado. Filippo Michique. Exacto. No es a mí me gusta decirle Michiche. No es de Canarias. Le quiero decir Michiche. Nosotros le decimos Michiche. Le hemos rebautizado. No me gusta. ¿No le gusta Michiche? No. Pero yo creo que quería juguetonear con él. Ay, Dios. Tenemos un pato en el estudio. Un pato. No. Un gatito. Es nuestra compañera Solange, ahora ya se va a sentar. Hay un gatito en adopción. Después vamos a contar la historia de Filippo. ¿Filippo? Que es muy interesante. Ah, ya. Epa, ¿qué pasó? Suélteme, Rayito. Así que vamos a dar paso a la señora Solange Smith. Que se presente. Diga hola mínimo, hola. Diga hola. Solange, hola, Solange, ¿estás ahí? Acá estoy. Hola, Solange. Qué lindo el gatito, pero Solcito le tiene pánico a los gatitos. No me digas, sí. ¿Qué le puede hacer? Y viene y me dice, toma, ¿lo querés agarrarme? Es el hijo de gatito Coco. Ese gato anda dejando gato. Casi te doy un pico. Se dieron un pico. Perdón que le saqué el lugar. Ahora piquito. Vale, es una persona que ha venido de Río Cuarto. Yo pensé que venía de Italia. ¿Y regalos? No. Mate. Lo tomamos. ¿Qué se os colgó ahí? Dice que lo paró la policía y algo tenía que dar. Sí. Y le dio el mate. Mire qué sonrisa que tiene. Yo le doy el registro, la cédula verde y el seguro. A mí me pararon hace cuánto, ¿quién? Dos meses atrás, gendarmes, recopados, Recopado, sí. Sí. Y cuando me devuelven los papeles, me agarró la mano así, me puso el número de teléfono. Yo ni me animo a tocarle la. ¿Me dieron el número? Sí, iba con amigas. También, ¿no? Y me dieron y el me número. Dice, toma. Y me agarraba bien fuerte y me apretaba la mano así. Y yo digo, pero ya lo agarré. Y cuando abro así, tenía el papel con el número del. A mí me dieron el unos número. Ojazos. Bueno, amigo, hoy me dieron el número de la multa. De Marcos Paz. ¡Epa! Ojo que yo... No, él de provincia, seguramente de una provincia, pero me pararon, ¿viste? ¿Dónde está el puesto policial en Marcos Paz? Sí, a la entrada. Me hicieron abrir el baúl. Sí. Ah, menos mal que era el baúl. Y yo dije, sí, ya está abierto. ¿A mí me hicieron abrir el libro? No, el libro estaba abierto y lo cerré después, porque es un peligro andar con el baúl abierto. No. Ojo que te entra cualquier cosa. A mí me hicieron abrir abra el libro. Perdón, señor. No sé cuál es su profesión, por ahí es cura, qué sé yo. No, exactamente, no tiene cura. Ah, no, dice, no. Quería comentar esto, que yo cuando fui a hacer la revisión. Sí, sí, qué difícil ya decirlo, imagínate hacerlo. No sabes. Porque en esa época se hacía el servicio militar. Vio don Coso. Y bueno, a ver, abrí el libro en el medio del libro, qué sé yo. Ah, y más, este hijo de puta que me quiere, epa, ¿verdad? No diga esa mala palabra. No, ¿qué dije? Hijo, no se dice hijo. Bueno, tío. Le quería ver los dientes por otro lado. Claro. De tanto abrir. Era homeópata, te quería ver en el fondo. Qué tremendo lo suyo, ¿eh? Es una cosa terrible, sí. Pero me parece que a vos te gusta, porque siempre terminas con esas historias... Sí. Me gustan los pochos. Me gustan los burros. Los pochos. No, burros no. No. Empecemos con... El tante. Dios mío, se abrió la puerta de la tranquera, se abrió y entraron todas las bestias. Bueno, sí. Y justo te tropezaste. Me tropecé. Y quedaste. Y quedé hecho así, mirando al sudeste. Qué ordinario. Son las 19:12 minutos. Bueno, terrible. Pueden comunicarse a la radio, gente. Vamos. Se pueden comunicar llamando al 0237-466-559. O pueden mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Sí, pueden entrar en la página del fan club de La Neurona. Gracias. O entrar a la página La Neurona, estación de radio, y poner me gusta. ¿Cómo me gusta ese hombre? ¿Quién? Doctor House. Hugh Laurie. El papá de. Toca muy bien la armónica. ¿Sabe que sopla bien la armónica? El papá del ratoncito. Sí, de Stuart Little. Sí, sí. Ahí tiene una cara de nabo en esa película, pero acá es bien canchero en Doctor House. ¿Cara de qué, doctora? De nabo. En Stuart Little. Ah, nabo no me escucho. En Stuart Little. Pero acá en Doctor House está tremendo el viejito. Cada vez está más viejo, sí. Pero este envejece bien, ¿eh? Y no es como Rayo. No, el Rayo no envejece. Rayo como el caso. Escúcheme, más joven que yo. ¿Cómo es el caso de este que nació? Benjamin Button. Ese rayito, cada vez más pequeño. Sí, pero si se pusiera como Morat Pi, no sabe qué. Me le tiro encima. Ni sabe de quién estamos hablando, qué película, Benjamin, ¿no? Button. ¿Quién? No. Es una película que nace... señora en batón. No, nace viejo y empieza a hacer más pendex. Sí. Es tu caso, pero además que en vez de vos estás envejeciendo, pero yo pequeñito. Yo quisiera ser un pocho y que me cuelgue. Bueno, los cabellos. Bueno, debido a qué. ¿Debido a qué? A ver. Me cambió la página. Debido, pidió la reelección de Cristina. Ay, Dios, no. Tenemos todo el derecho y todos los participantes de ese gran... Chequea a quién, querido. Chequea a quién antes de salir al aire. Mande al aire. Ay, entró el gato. Yo me sorpresa, voy. Sorpresa. Dice. Antes. A ver. Hola, ¿quién habla? Hola, Cancillería. Hola, don. ¿Cómo le va? Está Timerman. No, Timerman se acaba de ir hace unos minutos. No me puede comunicar. Hay otro que tiene una voz muy extraña. No sé quién es. Hola. Sí, ¿cómo le va? ¿Quién es que habla? Primero, ¿con quién estoy hablando? Estoy con tu cancillería. Oscar Martín Rayo. ¿Usted no es el de la grúa que me llevó el auto? ¿Vos sabés que yo lo tenía? Sí. Ah, sí. Mira, con que me comuniqué con otro que no importa, che. Escucha, hola, ¿cómo le va tanto tiempo? ¿Qué anda haciendo por acá, por Argentina? No estoy en Argentina. ¿Dónde está? Estoy acá en Ghana. Estábamos por leer algo, pero no tenemos Ghana. Qué chistoso que usted, porque está lejos, sabe lo que es estar acá, ¿no? Y un calorón. Usted fíjese. Gana, yo pierdo. Anda. Usted no sabe lo que es estar todo el día acá arriba. Algo ese, ¿está con las chancletas? ¿A dónde anda? Acá estoy sí. En la popa, me quieren dar por popa, acá estoy así. ¿Cómo me quieren dar por popa? Otro, así. Vos no sabés cómo. Ah, vos no sabés lo que es esto, no sabés qué feo que es estar acá tan lejos de la familia, por todo su cuerpo. Así, oh. Por todo tu cuerpo. No. ¿Vos sabés que encima acá todos los marín, son marín? Que están acá, vos sabés que llega un momento donde no sé. Tanto revoloteo de un lado para el otro. ¿Y las gaviotas? Oh, no sabes, vómito por todo. ¡No! ¡Asqueroso! No. ¡Qué cochinada! Pero si está quieta la... No, si se mueve igual, por más que esté en el, va ahí todo sí, enganchado. Sí, bueno, pero... ¿No es cierto? Porque nosotros no tenemos quieto. El ancla. ¿Cómo no tienen el ancla? ¿Qué pasó con el ancla? No, estábamos con el ancla, pero el barco igual se mueve, bla, bla, bla. Vos no sabés, y están... Oh. La mar estaba serena. No, no está serena para nada. ¿Moby Dick? ¿Moby Dick andaba por ahí? No estoy para chiquito. Hace puntita ahí, se pone en la punta del barco y se lo apoyan de atrás y canta la de... La popa está. La de Whitney. No. Cosas, no. Cosas, estamos haciendo así. No es de Whitney. Celine Dion. Es Celine. Bueno, sabés, ahí tendría que estar Cogote. El tema aburrido. Cogote. Horrible. Vos no sabés lo que es. Aburrido. No sé. Encima acá los gano. ¿Los gano? Sí, pues son gano. Claro. ¿No? A las 7 de la tarde más o menos, a 7 de la tarde más o menos nos cortan el cable. Ah, cortan el cable. Claro, pues tenemos una larga y largo y nos dan luz yo por ahí. Sí, claro. Pues, no tenemos luz. Vos no sabés el olor que hay acá, Martín. Vos no sabés. No, no seguro. Y, no, porque no se lavan tampoco. No, nada. Y no hay mucha agua tampoco. Con una botellita que, mineral. Claro, y vos sabés que hace tanto tiempo no escuchamos una voz de una gurisa. Así como acá está, le puse el altavoz y los chicos ya están ahí con la arma en mano. Pues escucharon a la tía Leo, a la Sol. Y, a la Sol. Sí. Son asaditas, están todos ahí con el... Un beso. Ahora todos sacaron el arma y están todos con el TV contra la pared. Por ahí dice, y, claro. Ah, bueno, sabés qué contento que están. En un claro. Ratito, calculen una... ¿A qué hora es? A ver. Y acá siete. Son como las 2 de la mañana. Bueno, en un rato, tipo acá 9:20, voy a tocar 2 bocinazos por una zona. Ah, bueno. Tres bocinazos y soy yo. Ah, mira vos qué bien. Sí, por ahí se escucha ya donde está usted. Ah, puede ser. Esa va a ser la ahí. Clave, que bueno. Volví bien. Ah, sí, entonces le voy a decir. Volvió San y Salva. San y Salva. San y Salva. San y Salva. San y Salva por todo su cuerpo, así que no tiene... No. Vos sabés que acá están todos, bueno, no sé, ya estamos cansados. Y claro, yo creo que deberían... ¿Son todos hombres? Son todos hombres. ¡Upa! Y sí, no es... sí, vos sabés que... ¿Y quién está en el mástil? ¿En el mástil? Y se turna. Sí, en el palo acá, mayor, digamos, sí, va. Sí, más o menos, a veces está el capitán, a veces está el otro, ese... el marino más chiquito que lo tenemos todo así, le decimos vení para acá, vení para allá, y ese se pone, vos sabés que contenta, ese se pone, ay Dios que está como loca, vos ese, ya basta, mucha gente, somos 40, imagínate. 40. Pobre, es una flor. Y falta el Ibaba. No, te queda hecho una flor, claro. Y acá me dijeron, no te bajé al CIDE porque vos sabés que hay una negra que viene. ¿Sabés qué? No. Se me ocurre, perdóname, les voy a enseñar a hacer unas manualidades que yo hago con paja. Ah, yo hago unas flores tremendas. Les puedo enseñar, seguramente. ¿Flores de qué? ¿De paja? Claro. Compras paja, entonces empezás hay a matarla. Y sí, no yo no consigo. Ahí tengo que. Despedido de gasolina. Flor de paja no se puede mandamos hacer. El video. Listo. Mandamos el video. Mándame el video. Vos sabés que me están haciendo así que quiera que se hace una suerte de árbitro. Bueno, ¿qué? Entre los ganos, yo soy paraguayo, entonces... No me diga, no se nota. A mí me respeta, me dice vos sos paraguayo. Vos sabés que hablé guaraní, no me entiende tampoco. Hablame en guaraní, a ver. Añame, ve. Añame, ve. Ajá, curuducuatiá. Y bueno. Tereré. Y todo esto. Bueno, yo también soy bilingüe, tereré. No, yo también. Vos sabés que hay un inspector acá que dice averiguaré todo, también todo. Vos sabés que vamos a hacer chiste tonto, vamos a hacerle. Dale, hacele. Bueno, entonces no. Pero bueno. Es paraguayo y medio Z, me parece, medio Flavio Mendoza. No, porque ando porque me faltan los dientes adelante. Ya. Lo dejé, porque vos sabés como yo me descompuse. porque yo tenía que llevarle una cosa, la fragata, y justo salió de golpe. Ah. Y yo me quedé encerrado y yo dije, trataba de dar una vuelta nomás, y vos sabés que me tengo, hace meses que no veo por mi familia. Claro. Vos sabés que es feo. Es feo. Pero bueno, uno se entretiene acá, que con la negra que viene, me dijeron ponerte bastante caucho, yo no lo entiendo que me dice. Caucho. Caucho. Caucho. Bueno. Sí, dos por lo menos. Yo no entiendo, usted me puede explicar, don... Sí, eso en el vocablo, digamos, así común de la gente, una diciendo un vulgo, el vulgo, por ejemplo. El vulgo. No, vulgo no, es otra cosa. La vulva. No, oh, eso no es otra. No me hable de eso ahora que estoy tan lejos. Le estoy diciendo el vulgo, ah. Con B corta. Ah, bueno. O como lo diría yo, farra. Ah, por ejemplo, no. Yo cuando usted va manejando y dice farro. Bueno, profiláctico. No, usted no. Ah, inentendible. Claro. Él es farmacéutico. Ah, no tiene que ver. Sabe muchas cosas de proctólogo. Sabe mucho de proctólogo. No, proctólogo no. No, proctólogo. No, no es fácil ser proctólogo. Ojo, es voluntario de los proctólogos. Sí, a voluntad. Cuando quieren, levantan la mano. Cuando quieren, levantan la mano. Ojo, Y bueno, no sé. Acá está muy necesitado, así que de alguien que se ofrezca un poco, así que bueno. Bueno, pero si quiere le mando el tren para que vengan para acá. El tren, vamos a ir en tren allá. Como la Coca Sarli, que también se fue de Buenos Aires a París en tren, ¿no? ¿La vio la película ese? No, la vi. No, yo era muy chico, no me dejaban pasar. Oh, no sabe lo que se perdió. Y bueno, qué bien. Ella y la Esther Williams. La Esther Williams, sí, bueno, cómo nadaba. Sí, la dos, y a Coca Sarli también, y se nadaba por su pecho. ¡Ay, no me haga acordar! No. Bueno. Esther Williams y también Johnny Weissmuller. No, ese que no es un whisky. Claro, ahora es un whisky. O si no, está la noche, los jueves también. Claro. Bueno, don trate Timerman. De pasar... No, Timerman no está, ya le dije. Entonces me confundí. Bueno, tengo que utilizar la mano para otra cosa, estuve hablando tanto de un jurisa tan lindo, así que bueno, en cualquier momento le estoy comunicando. Pero cómo no, ¿eh? Beso, queremos beso saber cómo todos. Anda allá la cosa en Ghana, si tiene Ghana. Todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo nos ha visto con el TV contra la pared, por la duda. No, sí, ya, pero ojo con el ojo de güey. Sobre todo pone el ojo. Donde pone el ojo. No, no. Chao, don Rodríguez. Bueno, beso. Chao, nos vemos. Tarde. Chao, hasta luego. Chao, chao. Bueno, esta ha sido una comunicación directa, increíblemente de casualidad, porque no esperábamos este llamado de nuestro amigo que cambia de trabajo así como de calzoncillo. La pasa bien. Sí. Y la pasa bien, porque viaja, qué sé yo. Por eso aburre, porque hace 6 meses que no está con la familia. Pero bueno, son cosas del laburo, ¿eh? What happened? Estamos lentos, hace mucho calor, qué sé yo. Sí, no funciona la Vamos hay a ir otro, ¿eh? al primer tema de la tarde. Yes. No voy a decir noche, porque son las 7:23, 19:23. Se me tapó la nariz, porque tengo el ventilador acá en la oreja. ¿Para qué te lo corro? Vamos a escuchar a Creedence, llegó del cielo. No voy a decir I'd come out. ¿Puede decir? Léalo usted. No, yo no, que lo lea la tía Leo. Pero usted es Smith. ¿Qué tiene? Avellaneda. ¿Cómo sí, es? I'd come out of the sky. O sea, cayó del cielo. Y no le buscamos más vuelta. Y eso, dale. We'll be right back. bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona regalada, no se le miran los dientes. Ouch. Se tildó la máquina. La la la la la la. Señoras, señores, esto es la Neurona y vamos a ir a decir los números de teléfono. Me tengo que poner las gotitas. Sí, está muy nasal hoy. Sí, demasiado nasal. Muy nasal, nasal. Para comunicarte con nosotros nos envías un mensaje de texto al 15-61-54-03-59 o nos podés llamar al 0237-466-559. Bueno, les digo que el viernes... Ahí estaremos. En Bendito Bar, ahí a las 23 de noviembre a las 22 horas, hay un tributo a Sumo. Pero va a estar el Golgota Rock. Sí, va a haber un tributo... Y vamos a estar nosotros ahí en Rivadavia y Rondó, frente a la estación y frente a la plaza. Me hicieron una pregunta con el tema de este lugar, Bendito Bar, si es de Beto Casella. No, que yo sepa no. Puede ser. Que yo sepa por no. Todo lo que sea bendita es de... Claro, Casella. No, porque es de esa zona él. ¿Qué sé? Mi cuñado no toca, sea. Sí, así que por ahí, ¿quién te dice que su te cuñado, ve? ¿Qué es lo que toca? LP, sí. Long play. Temas de Rata Blanca, creo. No quiero meter la pata. Pero no sabe, no lo tiene muy claro. Después sí, el cartel, viste, que tocan blues. Sí, hay que traerlos cartel, a los chicos, ¿eh? Siempre voy a agradecer esa invitación que me hicieron. Vení, me dijo. Vení, yo estaba rayito ahí y, en el Rebel. Y yo ya estaba arriba. Che, Rayo, ¿querés ir? Yo estaba con la púa y tirando púa. Claro, yo tiraba púa todo. Para que me aplaudan, por lo claro, menos. Claro, obvio. Pero no, aplaudían a todos. No, si te la verdad que genial, genial. Este viernes ya hice el cartel para ponerte ahí, vamos Oscarcito. Vamos, Oscar, sí. Sí, 10 horas, calculo que empieza. Sí. Empezaremos 22 horas. Sean puntuales. No, como todos. Nosotros vamos a estar 12. Ahí. No, porque hay otros grupos, somos bueno, vamos a estar ahí como corresponde. Pablo está sin aparecer. Es una lástima que no haya venido. Estuve leyendo, sí. ¿Usted le puso algo y yo le contestó? Yo le puse. Eso es lo que me da bronca. Claro, no, le puse que es más difícil, es más fácil encontrar a Nemo que a él. Exacto. Porque olvídate, no lo encontrás por ningún lado. Y después respondió. Sí, respondió. ¿Qué dijo Pablo? Te dejo. No tiene el chip, lo tiene secuestrado. No tengo el celular, perdí el auto, o al revés. No sé, o las dos cosas, no o sabemos. O las dos cosas. Dijo que iba a venir hoy. Sí. Bueno, pero, que venga, bueno, no si sé. Quiere venir. Él si no llega a las 6:30 no... No, es verdad, es impuntual como yo. Entonces prefiere no venir. Bueno, qué sé yo. Acá estamos nosotros. Y allá están todos. Después vamos a ver quién está. Viviana. Viava. Marina Viava está también. Viviana López. Impresionante. No sé quién más está. Bueno, veremos. Veremos. Los que van... ¿Y Filip qué pasó? Y Filip se fue a tomar un poco de aire. Está con el gatito. Está con gatito. Con el gatito Coco. Sí. Después vamos a estar hablando con él, después de algunas noticias locas, después de las 8 vamos a estar hablando con él un rato, que lo traje desde Capital, vinimos conversando. Ah, ¿vive en Capital? Vive en Río Cuarto. Ahí, pero está parando acá. Vino a Capital a la casa de una prima. Después lo va a contar él. Bueno. Y entonces, bueno, nos encontramos en la estación Pasco. ¿Qué? ¿Dónde es? En Capital, cerca en de 11, subte A. Uh-huh. Y bueno, yo lo esperaba en el subte abajo y él vino en colectivo. Divino. Ay, Dios. Este Filipe. Es terrible. Tremendo. Así que bueno, después estaremos con más noticias. Así que yo ahora nos vamos a la tanga. Como ¿a dónde? A la tanga. A la tanga. A ver si me puse. Ah, sí. Sí, cómo no. Después estamos más con más la neurona, dale. Neurona que se duerme es cartera. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de Comunicación. ¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir masitas y eso. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Buenas noches, amigos. Estamos acá con las noticias locas. Oye, a full con tu naricita, sí. Así lo puedes hacer una hora y media. Ahora, no, pero ahora me voy a recuperar. ¿A en mí? Un breve momento. Sí, ya me hace endrogué, como hace la dice. Gente que se aprieta de un lado y sale del otro. No. Qué feo ¿cómo eso. ¿Cómo voy a hacer eso? Por Dios. Nah. Qué asqueroso. Qué escatológico. Qué ordinario. De si me habré manchado reveras. Qué ha. No, como una foca. Bueno, familia china vive en un baño público. A ver. Y vio que los chinos son... No les alcanza ni para alquilar una habitación. Ahí está. Ahí tiraron de la cadena. Bueno, una familia de trabajadores migrantes de China, demasiado pobres para alquilar un apartamento propio, ha hecho su hogar en un baño público en Beijing Road. La zona comercial más concurrida y popular de... Guangzhou. Bueno, sí, mira con el nombre. Xiaoming Liao, de 33 años. Basta, nena. De 33 años, su esposa y sus hijos viven todos juntos en un baño funcional. Uh-huh. ¿Qué es un baño funcional? Y que funciona. Ah, claro, muy bien. Epa, Edwin, re rápido, ¿eh? Ojo conmigo. Ojo, en la calle más transitada de toda la provincia. Gente. Sí, claro. Ah, ¿eh? Muy bien, ¿eh? De toda la provincia de Guangdong. Como ni Liao ni su mujer querían dejar a sus hijos en su pueblo para ir a la gran ciudad en busca de una vida mejor, cagaron porque... Oh, bueno, qué cagada esto. Una manera de decir, chino, ¿no? Sí. Los dos aceptaron un trabajo de limpieza de baños públicos y se mudaron a uno de ellos. Sí. Ahí está. En el interior del baño parece lo suficientemente limpio como para vivir, gracias a los esfuerzos de la pareja. Pero no es un lugar... Ya, Mr. Músculo, aparece a la publicista. Hola. ¡Ah! Hola, ¿qué tal? Siempre se le aparece de espalda a la Germo. Y sí. ¿Eh? Sí, sí. Vos lo viste, lo que es Mr. Músculo. Adiós, Mr. Músculo. Adiós. Y tiene el cosito acá. Ah, yo tenía un chiste con respecto a eso. Ahora cuando me lo acuerde bien lo cuento. Bien, buenísimo. Por ahí, 9 y cuarto, estén 9 y cuarto. Bueno, pero no es un lugar donde se pueda suponer que habite una familia, ¿no es cierto? No, obvio. Al caminar dentro se puede, claro, se puede ver una pequeña habitación de madera de apenas 2 metros por 2 metros. Allí es donde la mujer cocina, espacio que también funciona como depósito para las cosas de la familia. Y además utilizan... ¿En serio? Sí, ese espacio lo utilizan para cenar. Mientras... Bajan la tapa y mesita, si son pequeños, se sienten están así. En otro lado. Mientras la gente entra y sale por el del baño, digamos, va a hacer pis o lo que sea, y todo, y tienen desodorante, gastan fortuna en desodorante. Imagínate, entra... ambiente. Por suerte, la familia aprovechó el pequeño ático encima de ese cuarto donde duermen, miran televisión, juegan a las cartas y otras cosas. Claro. Y si se estaban preguntando por su cuarto de baño, es el cubículo reservado para la persona con discapacidad. Tienen su baño privado, que ahí un discapacitado no puede entrar. ¡A la pelota! Se arman un quilombo un día. Sí. Bueno. Allí se bañan frotándose el cuerpo con jabón y enjuagando. ¿Es necesario? Eso es necesario, claro. El pez dice, obvio, se bañan. Porque son chinos que se bañan diferente de las patas para... Se ponen sí, patas no para arriba. Dice que no tiene ducha. No tiene ducha, porque tiene un balde. Bueno, está bien, pero se frotan así. Con esa no tenés tela jabón. No dura. Tenés. Tipo arpillera. Y, así, y te abre los poros así. Que no. Tiene que ser individual cada esponjita de baño, bueno, no tiene que ser compartida por la familia. Y en próximos programas iremos contando... ya lo leí. No leyó, se salteó un párrafo. Bueno, el inusual... Bueno, no me rete. Pero si le estoy señalando para que lo lean. No, yo pensé que había una mosca. Bueno, el inusual hogar de esta... Gracias, tía. De esta familia se encuentra en Benin Road, entre tiendas y vallas publicitarias, que tiene un pequeño letrero arriba que dice baño público. La vía que conduce a... Bueno, hay una vía, es un camino, digamos, ¿no? Al baño es tan estrecha que es difícil imaginar cómo una persona con un poco de sobrepeso podría atravesarla. Pero ellos son todos flacos. Claro, son chiquititos. En general. Ahora, ¿no serán jugadores de sumo? Y si van los de sumo, cagamos. Qué feo eso, cuando se chocan así todos transpirados los gordotes. ¿Es necesario que se le meta dentro de la alcancía el pañal que se ponen? El pañal, porque les agarra miedo a algunos. Y se agarran de los pañales esos, ¿viste? Y no pueden bajarse. Hacen calzón chino, de ahí sale el calzón chino. ¿El calzón chino? De los de sumo, sí. Bueno, el sumo vamos a verlo el viernes. El viernes. Yo quiero ver sumo, de lucha de sumo. A mí me dijeron que iba a ver. No va a haber lucha de sumo. En el interior del baño parece lo suficientemente limpio. Bueno, ya lo dije eso. Sí. Así que bueno, esta gente como vive ahí. Tirar la cadenita de esta información porque ya pasó, ¿no? Tiramos de la cadena. Tiramos de la cadena. Vamos a ir a la música. Ah, está Le muy pido bien. Por el amor de Dios. Y vamos a escuchar un a. vamos a prender un fósforo, qué asquerosa. Vamos a escuchar a Gólgota que va a estar este sábado en Bendito Bar, frente a la plaza de Ituzaingó, sí, a partir de las 22 horas, este viernes, con un tributo a Sumo, no nosotros, sino va a haber otra banda que va a hacer esto. Vamos a escuchar Las Estrellas por Golgota Rock y luego estamos con más noticias. Dale. Aquí acompañadas de la noche, su suavidad nos acaricia buscando ideas y verdad. En lo más adentro de tu fuerza, una voz también se escuchará. No podrás, amigo, no encontrar tu suerte. No podrás, amigo, encontrar tu fe. Retumba en los sótanos de la ciudad. Piden a gritos un basta para poder reconciliar. Si los vientos son favorables, una voz también se escuchará. No podrás, amigo, no, no encontrar tu suerte. No podrás, amigo, no encontrar tu fe. Gracias. ¿Qué querés preguntar la última para Belén? Sí, quiero preguntarte si crees que con todo lo que pasó con Reina, con el torta torta, se te volvió en contra ahora con las fotos. No, porque yo nunca me refería a la sexualidad. No quiero hablar más de ese tema. A falta de pan, buenas son las neuronas. Señoras, señores, tenemos casi la última noticia de esta hora. Mira cómo pasó volando. No te lo puedo creer. Sí, sí, sí. Pensé depende. Que el gatito se te había enganchado no, de alguna parte. No, el gatito no. El mensaje llega a la orilla después de naufragar durante décadas. Mejor que el mensaje de texto que no salen. No están funcionando los celulares para nada. Un desastre. No están mandando mensajes, pero manden mensajes. ¿A qué número? 15-61-54-03-59 o que llamen al 0237-466-559. Bien. Bueno, recibimos un mensaje. ¿De dónde? No, me ofrecen, no sé, que gané un auto, no sé qué. Ah, mire, yo el otro día me gané como 86,000 pesos y me puse re contenta y llamé. No, re metarada, ¿viste? Nunca tiene no, que vaya, no tiene que llamar. ¿Te ganaste un no sé qué? ¿En serio? Digo, sí. Yo me gané un auto y voy re tontita, no. No, es terrible. Bueno. Pero si lo mandan es porque alguien responde, si no nos gastarían. Alguno cae, de mil uno cae. Sí, por supuesto. A ver si me lo gano. A ver si todavía sí. A ver si todavía sí, en vez de no. Y entonces prueban y van cayendo. Y prueban y van cayendo así como moscas. Dice Viviana López. Sí. Yo ayer lo estaba esperando en la puerta de la iglesia de Valentín Alsina. Mm. Y él decía, Viviana, ya llegué hace más de media hora. Estoy en la puerta de la iglesia. Y yo le contesté, yo también estoy mirando a la iglesia y no te veo. ¡Ja! Yo estaba en Lanús y él en la puerta de la iglesia de Pompe. Sí, así me hace. Así qué me barbaridad. Hizo a mí. Qué yo, barbaridad. Yo estaba en una esquina, yo estaba en el subte abajo, digo, bueno, va a bajar y lo voy a ver. Y no bajó nunca. Porque estaba. Y llamé, no, yo estoy acá en Uriburu y Rivadavia. Hay un. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? McDonald's. Un pamper. McPato. McPato de eso, grande. Burger King. Hay una juguetería. No me describió en ningún momento la esquina. Bueno, ¿cómo estás vestido? Tengo un pantalón beige y una remera celeste. Sí. Bueno, le dije. Listo, y ahí está. Vos sos un loco, le digo. Y me miró como diciendo, ¿y este? Era yo. Bueno, y ahí nos encontramos, nos abrazamos, nos dimos un beso. Y giraron, fue... rotaban así, iban girando. En cámara lenta. ¡Te quiero! ¡Rayo! Y después rollo, cada que se habla como en la película de Madagascar. Rollo en cámara lenta. Exacto, bueno. A ver si conseguimos leer este del mensaje. Quiero bueno, ver lo de la botella, nunca hiciste. Sí, Geoff Flood, el hombre que encontró la reliquia en la playa, de las 90 millas al norte de Nueva Zelanda. Sostuvo ante la prensa que el mensaje pudo haber recorrido dos o tres veces el mundo. El mundo. Me río porque me pone... Me encanta. Bueno. La nota hallada. La nota hallada en el interior de la botella, que él lleva... Que él lleva todo. No. La fecha del 17 de marzo de 1936, unos cuantos años, fue escrita a mano en una hoja de papel. Y si a compu no creo en esa época. Bueno. Es, en realidad, sí. La máquina existía. Claro, exactamente. Ese sonido metálico, ¿no? De la Remington. En la que figura el logo de la compañía naval P.I.O. o P&O. Así como también una foto del transatlántico Ace Strandhaver. ¿Vio que sabe inglés? Sí, pero es otro presupuesto, eso cobro otra plata, otra tarifa por hablar. Bueno, de usted no me dijo. En el contrato no en está. Lee bien la letra pequeñita. Voy a leerlo de nuevo porque eso y lo otro también. Y lo otro también. Que no está incluido. Bueno, el tamaño pero no soy puedo. Gauchita. Por eso, claro. Vamos a hacer. Eso en diciembre tenemos que arreglar el contrato para enero. Ah, sí, ¿eh? Sí, no sé. No, tengo que me están llamando otras radios. Bueno, no sé. Usted es exclusiva. Hasta diciembre, fin de diciembre. Hasta diciembre exclusiva. Te aseguro que estoy. Bien. No, sí, hasta mediados de diciembre. Bueno. No, era hasta el 30. Arreglamos hasta el 20, después me voy. Un 15 días y vuelvo. Y después en febrero de vuelta. Bueno, no, en las vacaciones es otra cosa. Ah, bien. En el mar. en el punto. Bajo del mar. Quien encuentre esta botella podría amablemente llevar esta nota a la dirección abajo citada. Sí, a ver. Eso fue en el mar escrito. Menciona por el escrito firmado por Herbert Ernest Hewick. Justo me agarró un bostezo, me salió bárbaro. Y decía, llevarle la llave y decirle que llego en un rato. Llego en dos días, vieja. Con dirección de la calle Richmond 72, Leather Beach, Australia. Leatherville. Leatherville, no Beach. Beach de, como la gente, vos sos un salame. Leatherville. Bueno, Australia. Uh-huh. Fraud comentó que ya se contactó con un pariente lejano, porque claro, en Australia, lo menor. Claro. No es un pato. De la familia Hillbrick, a quien encontró muy entusiasmado por el descubrimiento. O sea, había que llevar esa nota que no sabemos qué corno dice. Sí. Nos tuvieron en ascuas. Y que tampoco sabés si realmente es esa fecha rápido. O fue algún taradito que escribió ahora esta fecha. Entonces, para no que vos leas creo. En Argentina esta noticia al pedo. No sé si igual... Podría ser verídica si esta empresa no existe más. Ponele, ¿puedo dejarlo a la duda? Dejamos la duda. Dejamos la duda y haremos una investigación. ¿Una qué? Sí. Investigación. Hacemos una botella y la tiramos y ponemos la neurona 2012. Yo creo que van Pablo, a pasar. Pablo, ¿dónde estás? Es tan espesa el agua del Río de la Plata que sabe. Va a tardar, sí. Va a tardar 15 o 20 años en llegar a Quilmes. Tal cual, se puede encontrar así con que... el monstruito este del lago, ¿no? De todo. Con de todo, cosa. Obviamente. Sí. Pero ese está en Inglaterra. La botella dice: yo no me tiro, tírate vos. No, no, si me caigo al agua, vos te tirarías. A, y no sé, ¿eh? No, no, sé, no, no creo. No, no. Bueno, listo. Vamos a otra cosa. ¿Qué le parece si vamos a. Tomar aire, por ejemplo? Vamos a un disco. Vamos, bueno. A un disco, vamos a un disco. Vamos a escuchar a los Rolling Stones. Yeah. Y después ahí enganchamos con la propaganda. Y después vamos al Monchovero. Monchovero. Monchovero. Monchovero, le mandé. Vamos a escuchar a los Rolling Stones. If you can't rock me. If you can't rock me, if you can't rock me. I'm

qué quieres decirme cómo vivir mi vida? ¿Quién eres para decirme si es negro o blanco? Mamá, ¿puedes oírme? Intenta entender. ¿Es la inocencia la diferencia entre un niño y un hombre? Mi padre vivió la mentira, es el precio que pagó. Sacrificó su vida, solamente trabajando como un burro. Oh, si algo con lo que me quedo es lo que me atrapa en la noche. No voy a hacer lo que no quiero, voy a vivir mi vida. Brillando como un diamante, rodando con los dados. Preparándome, parándome en la cornisa, mostrándole al viento cómo debo volar. Cuando el mundo se viene a mi cara, digo entonces que tengas un buen día. Que tengas un buen día. Echa una mirada alrededor tuyo y mira lo que ve. Estamos viviendo en un destrozado hogar de esperanzas y sueños. Déjame ser el primero en echar una mano. Todos rueguen lo suficiente para resistir. Golpeé cada puerta, cada calle sin salida, buscando el perdón. ¿Qué queda ahora por creer? Oh, si hay algo con lo que me quedo, me atrapa en la noche. No voy a hacer lo que no quiero. Voy a vivir mi vida, brillando como un diamante, rodando como los dados. Parándome en la cornisa, mostrándole al viento cómo volar. Cuando el mundo sigue intentando agobiarme, tengo que levantar mis manos. Voy a persistir. Entonces te digo que tengas un buen día. Que tengas un buen día. La noticia está. Está, che. Y la noticia... ¿dónde está la noticia? La neurona. La intención es lo que cuenta. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Hola. Estábamos escuchando el tema Have a Nice Day. Que tengas un buen día. Que en realidad no significa que tengas un buen día, sino ándate a la mierda. Es una manera, es un eufemismo. Está dedicado, por supuesto, a Teli Otaño, que no la quiero mandar a la mierda, pero le gusta el tema, que tuvo a su hijito Ramiro hace muy poquitos días, Vicky Acosta, que es del fan club, Mary, que me hizo compañía, se quedó a dormir conmigo el otro día en casa, a Teresa, la profesora de música, que la adoro, y a su marido, que también nos escucha, Ceci Murru, que es la rock and rollera, a los chicos de la banda Believen, antes eran These Days, he pasado sus temas. Y también a Damián el Mago, a Gio, a Damián Virchens, a Rubén, a Robert y a todos los amigos que tengo del fan club. También a Mariela González, que ella también nos suele escuchar. Y a Cecilia Labón Joviana de esta zona. También quiero mandarle saludos, ya que es el bloque de los saludos, a Carolina Bassi, mi amiga, la que me regaló el Blackberry. A su hermano Víctor Brasca, que dijo que nos iba a escuchar. Brasca. Sí. Víctor Brasca, que espero que nos escuches, el maestro recuperador en la escuela, donde trabajo, muy copado, imagínate, hermano de Carolina, así que imagínate lo que puede llegar a ser. Le robaron la maceta con su planta. Estaba, le robaron la maceta. Sí, estaba, me comentó mi amiga Carolina que él estaba muy, muy triste en la puerta de su casa y viene ella y le dice, ¿qué pasó, Victorio? ¿Qué pasó? Me robaron la maceta con mi planta. Así que se robaron a la planta. No solamente la planta, sino la maceta. Y la maceta. La maceta. Lo que más se lamentaba era la planta, pero bueno, le había costado tanto cuidar la pobre plantita. Y la planta que y bueno, terminó prendida a fuego esa plantita, me imagino. Bueno, yo le voy a mandar saludos a mi nieta Ámbar. Estuve con ella un ratito hoy. Ay, linda, tres fotitos. Le regalé un celular. No. Sí, de juguete. ¿Cuántos? Ah. No, tiene 10 meses, va a cumplir el 24. Así que bueno, es un chiche lindo porque tiene piriririririririr, que le rompa las pelotas a los padres. Bueno, muy lindo. A Gabriel, mi hijo, a Jessica, por supuesto, a Analia Teijeiro, que me vio en la puerta de mi trabajo. No me dice, ¿eras vos ahí que estaba? Que... Sí, era yo. Ay, casi te grito. Y me hubieras gritado, pero no sabía si era yo. Pensó que era un actor. Ah, mirá vos. Un actor. ¿Un actor? Y que no sé, ¿actor yo? Sí. Bueno. Sí. Bien, a Estela Maris de Francisco Álvarez, a Gustavo Dotti, porque si no se enoja. Oh, no. A Héctor también, le voy a mandar saludos. A Liliana Torres, que hace mucho que no se comunica, está con algún problema, no sé. Marina Viaba, por supuesto. Obvio. Y Filip, le mandamos un saludo a Filip, que está acá afuera. Filip está acá con nosotros. Que ya nos refrescamos gracias a Filip. A Filip, que nos fue a traer unos vinos. ¿Cómo vino? Esto no es vino, es spray. No, digo que él vino y trajo cosas. Nancy, no lo trajiste puesto vos. Ya te lo trajiste. A Nancy de Parque Patricios, a Luis, mi chalequito erótico. Chalequito. A Sergio Medina, de allá también, de donde Corno era, de México. Uh-huh. A Daniela de Congreso. ¿A quién más? A Rochi López, que es mi ahijada. Bien. Me está sonando. Sí, acá también tenemos un mensaje de los chicos de Lucas Latina, de la banda Believen. Nos está comentando que va a tocar el día 30 en la Plaza Irlanda, en Flores, es gratuita. Va a presentar sus temas, su single Better Life y Pensando en Ti. Y sacando el aire como un segundo hit, bueno, ¿qué va a ser? Bueno, la cuestión es que se tienen que preparar para un buen rock. Dice que somos unos grosos y el evento es auspiciado por el gobierno de la ciudad. Muy bien. Intendente Grosso. Ah, no, no. No, no. Claro. No. Intendente Macri, que dice Grosso. Bueno. Bueno, acá las estoy mandando el chivito. También saludos, obviamente, a Iris Romero, con maestra que trabaja conmigo. Osvaldo Corazzi, que nos ha escuchado. Iris también nos ha escuchado. Y Celeste Zamora y Grace Bon Jovi, que es la Llovera, que cumplió año, que es la adoro. La celíaca, esa loca que tengo de amiga. Y Celeste Zamora, que también la operaron, pero por una úlcera, no sé qué. Bueno, estamos todas hechas perchas, las Bon Joveras. Están un poquito pasadas. Es que ahora viene Bon Jovi por septiembre, Argentina. ¿Sí? Ajá, todavía no está la fecha, pero es la fecha en que vendría después del Rock en Río. ¿En septiembre? Sí. ¿Qué pasó? Así que, no, próximo. Del 2013, paparulo. Ah, bueno. También viene en febrero John Secada, chicas, les cuento. John Secada en todos. Así que bueno, el que quiera ir ya puede comprar su entrada. Golgota toca el viernes. El viernes así. 23. Y tú Sengó. Bendito Bar. Ahí frente a la plaza, estaremos ahí escuchando a Chalequito Erótico. Sí, dice que está escuchando. ¿Va a venir con chaleco o sin chaleco? Yo creo que vaya con chaleco. Mi presencia es si viene con chaleco. Esa noche voy a... Si está sin chaleco o de semidesnudo, no voy a ir. No. Y en mocasines. En ese, voy a estrenar remera para el viernes. Sortear remeras de Gólgota, hacete alguna. Tenemos que hacer y sortear. Y quiero hacer también de La Neurona. Esa me va a gustar mucho. ¿Mm? De esa no quiero, mentira, sí. A usted le voy a hacer una especial. Pequeñita. Ah, ¿por qué? Porque sí, dijiste. Porque sí. Y que La Neurona, tenemos que buscar el logo. Más? Me quedé sin alguien, sin saludar. El logotype. No sé. No, creo que salude a todos ya. Sí, salude a todos. Es mortal esta foto, hay que subirlo al Face. No sabe hay que subir sea. Una foto a Facebook. No sabe lo que es esta cara, no puede más. Espantosienta. No sabe lo que es ese café. No sabe lo que es ese café. Un trozo de chocolate y crema. ¿Dónde lo tomaste? Bonafide. Qué chuma, que pregunta todo. Sí, todo. Sí, bueno, que justo me tapó la marquita de su pequeño dedo. ¿Tiene que saber tanto de la vida de este tipo? No, del café... Es policía. Es policía. Me tapó el dedito justo la marca del café. Bien. Dicho todo esto, vamos a un tema. Sí, sí, un temita musical, sí. Vamos a la vieja ruta. Mi olor a basura. ¿Vio que no estuvieron pasando? Qué feo. Pasando. Vamos a decir eso. Vamos a escuchar. Manden mensajes al 1561-5403-59 o llamen al 0237-466-559. Muy bien. Bueno, les recuerdo que aquí mi hermano Chalequito Erótico dice que es a las 22 horas, ¿eh? ¿Cómo no sin chaleco? Bien. No dice... No. Quiero sacarme una foto con vos, Chalequito. ¿Escuchó, no? Yo no tengo Luis. Foto. No tengo foto con Chalequito. Exactamente. Le mandamos saludo a Walter de Camelot. Walterio. Beso, que venga un día. Maugeri, que es del fan club y que su novio, bueno, está promocionando sus canciones de Arjona. Hay que meter ahí el... Sí, hay que meter me gusta, votar, ver... Vamos. Exacto, así le damos una mano, a ver si gana. A Sergio Casale Quevedo, a Marina Viava, a Viviana López, de Avellaneda. Sí, nos vamos a la música, chau. A veces pienso y no comprendo. Siendo desmayadas cuando vuelvo de la ruta, mi trabajo no permite conseguir una mujer. Es el cabaret, no me dejan entrar. Esta noche no habrá amor que me pueda consolar. We'll be right back. La neurona no es la única. Es la última que nos queda. La última que nos queda. Hola, sí, estamos en el aire. ¿Quién es que habla? ¿Qué tal? Estamos iguales entonces. ¿Cómo anda, Carlitos? ¿Cómo están ustedes? Hola. Aló. Aló. Aló. Aló, aló. Si no es aló, dígame algo. Hola, sí, ahora sí. Tuvimos un desperfecto técnico, se dice, en estos casos. Y estamos hablando con Carlitos Mitarello, que está hablando desde la Loma del Tuje, muy lejos, hace frío. Hola, ¿me escuchás, Carlos? Frío, ¿qué va a hacer? Frío, va a hacer un calor. Ah, acá estamos. ¿Pero dónde estás? ¿Eh? ¿A dónde estás ahora? En Suecia. ¿Y Suecia hace calor allá? 7 grados. Ah, para ustedes calor, claro. Sí, calor, así que, pero está lindo, che, la verdad que estoy con la ventana abierta al departamento. No te puedo creer, Carlos, con 7 grados acá nos morimos. Sí, no pasa nada, yo conté que hace 7 grados, estuvo haciendo 10, así que, pero se dice que viene los próximos 20, 30 días, viene un viento muy frío de Rusia. De ah, Rusia, mira, estos rusos. Se van a, sí, gente fría, ¿eh? Gente, sí. No, buena no. Ensalada, buena ensalada igual hacen. Buena ensalada. Ensalada rusa. Déjese de joder, escuche lo que dice. Es el calor que me tiene mal, la única neurona que tengo y le pega estamos mal el calor. Estamos medio bajoneado, acá hace un calor y... Acá Oscar se puso ya los llores y las chancletas con medias. Ojota. Chancletas, le digo yo. Usted dice chancletas. No abras la heladera en patas. Escúcheme, ¿sabe? ¿Cómo? ¿Se depiló? No, todavía no. Sí, le digo a usted y a Viviana, está Filip acá, porque lo tengo que llevar yo. Filip, ven a saludar. Venga a saludar, Filip. Sí. Hola. No importa, pero ahora lo va a conocer. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué te pasa? ¿Qué se hizo, una garganta, garga de tachuela? No, habla así. Este bloque que se llama Haciendo Amigos, Filip. Haciendo Amigos. Filip, le presento a Mitarello. Mucho gusto, Mitarello. ¿Qué haces, Filip? ¿Estás para actuar en Tinelli con esa voz? No, en la iglesia. No lo escucho. ¿La iglesia? No te veo para iglesia, ¿eh? No, pero me dijeron que sí. Puede ser un buen pastor. Que tengo un pastor. Pastor alemán, claro. Viví en Alemania, así que puedo ser pastor. Por eso, un buen pastor. Ah, si viviste en Alemania, puedes vivir en cualquier lado. Seguro. Y es nazi, es nazi. Como vos. No, no hables. ¿No es nazi? No, no, para nada. Casi, no es jodamos. Un casi. Pero lo veo que tiene la cabeza rapada, ¿cómo? No, es ¿y Skinder. ¿Y qué es esa esvástica tatuada en la cabeza? Tiene problemas en la vista. Entonces no es Filip el que estoy viendo. Soy yo otro. Hola, Carlos. Te sí, pierdo, te pierdo, te pierdo. Escúchame. No me perdas. No, se va y viene, se va y viene, se va y viene. Sí, después nos va a hablar unas palabras en alemán, sí. Unas palabras en italiano. Chucrut. ¿Y en qué más? Ah, y en Córdoba también. Guggenheim. Córdoba básico. Sí, es medio gangoso más que alemán. ¿Cómo? Salió medio gangoso más que alemán. Bueno, sí. Imagínese aguantarlo una hora en auto. Gangoso alemán. Contándome toda la historia. Pero es italiano. ¿Italiano? No, ¿italiano sí. Nacido en Córdoba? No. ¿Qué mezcla? No, no. Nació en Sicilia. Sí. Sicilia. Un tipo positivo. Sí, Sicilia. En Sicilia. Conmigo, ¿eh? ¿Ah, sí? Se corta, no, Carlos. Mi abuelo era sí. Siciliano. Ah. Mi abuela inglés. Inglés. Oh. Qué mezcla, papá. Qué mezcla. Por eso es mitarelo, claro. Es mitad Relo. Mitad Relo. Es la mitad. Mitad Relo. El apellido de mi abuela era Smith. Era Smith. Como yo. Ah, como Solange. Yo soy Solange Smith. Me dejó el mío, tía. Yo soy Chingolani. Smith, Chingolani. Perdón, yo soy Martín Eracho. ¿SMITH? ¿Cómo? ¿SMITH? S-M-A-R-A-C-H. Al mío no, no le escuché nada. Eracho. Smitarello. TH, sí, TH termina. TH. Ah, como el mío, SMITH. Bien. Está bien. Carlos Ernesto es Smitarello. Si que se herencia, ¿no? Cobro también Smitarello, ¿eh? No te hagas loco. Hay tantos Smith. Acá está, Smitarello. Acá estamos viendo la foto. No te haga problema, Solange, que yo te guardo la parte. Dale, vos guardamela que después me la das. A la parte. Sí, no, está bien, por eso. Parte, qué bonitas. Cada uno tiene su. Claro, no, por supuesto. Algo vas a recibir, Solange. No tengas problema. Me gusta cómo pronuncia mi nombre, Solange. Acá vemos una foto de él. ¿Para te estamos chumeando tu... Un conejo. Mire qué hot que es. ¿Ese sos vos? Mira lo que es. Sí, Mitarello. Yo le doy. Sí, alto es Mitarello, ¿eh? Alto es Mitarello. Llega a venir a Argentina, le doy. Ese me da como tarro, la tía Leo. No, le doy pasta frola porque lo veo medio flaco. Ahí está, ahí en medio de la nieve, está con dos niñas acá. Está con dos niñas. Pero no te veo los ojos, alta siempre facha, tenés lentes. ¿Dónde estás? Sin lente, lo queremos sin lente. ¿Dónde estás? A ver. En Capilla del Monte, dice Córdoba. No. ¿Qué le dice? Queremos una foto sin lente. Por ahí va a ver una foto sin lente cuando recién me levanté de dormir. ¿Tenés ahora tenés el pelo largo también? No, ahora tengo el pelo corto. Qué lindo. El bloque que enchufa. No. Me parece que es Mitarello. Ay, es Mitarello, me parece de Suecia. Que lo tenemos ahí en. ¿Cuándo viene, Carlos? ¿Va a venir o no va a venir? ¿Qué pasa? Avíseme, don Carlito. ¿Qué pasa? ¿Cómo? El próximo año voy. El próximo año viene. ¿Cuándo? ¿2013, 2015? ¿Cuál año? Diciembre del 2013. Tengo que esperar un montón. ¿Y yo cómo hago? ¿Cómo me aguanto tanto tiempo? Es la pelota, dice. No voy a poder aguantarme tanto tiempo. Sí, bueno, ahí tenés una sin lentes, mira. A ver, para que te vamos a chequear. No, es Mitarello. Ese es vos, sí. Ay, es Mitarello. Epa, es Mitarello, ¿eh? Mitarello, ¿cuánto mide usted? ¿Para que te pongo otra voz? En centímetros, dígame cuánto mide. Me dice 1,83. 1,90. Claro. ¿Es proporcional todo o no? ¿Cuánto calza? Bueno, ¿cuánto calza? El mínimo. ¡Buah! Un aplauso para Mitarello. Sí. ¡Vamos! Sí. Vamos. Ay, dame un poquito que me dio sed. Tome. Acá estamos sedientas. Acá se están enjuagando la boca. Pero qué morocho. Pará que ahora cuando te atienda te voy a atender de otra manera. No, Mitarello, ya me estoy arreglando el pelo. Mira, re tonto. Es radio, pero me arreglo para vos. Está tocando un muñeco de nieve y se derrite. De vuelta. ¿De qué? ¿Qué? Cortamos y te llamo de vuelta. Dale, ahora quédate en línea. Llamanos en privado que te vamos a dar. Ahora tenemos que ir a la tanda, Carlos. Aguante un momento. Mitarello. Bueno. Un abrazo ahora grande. Ahora te vamos a dar el bloque Kenchi para vos. Borracho. Dedicado a Mitarello. Borracho sueco, que no toma alcohol. Cordobés. Pero anda, trucho. Bueno, vamos. Vamos a la tanda, señor. ¿Usted me escucha, operador? ¿Usted me escucha? Estamos bien? Al aire, no me escucho sí. Nada. Ahora vamos a tener esto, está buenísimo, buenísimo el bloque Kenchi. Trucos para quitar los chupones. Los chupones, así que atentos, lápiz y papel a todos los niños de 15 en adelante, que son los que se mandan la macana. Sí. Y yo veo acá unos cuellos medio... ¿Medio chuponeado? Vamos ¿qué son esos cuellos, Rayo? No sé. Es la polera. Yo tengo la polera. El pelado con polera. Bueno, vamos a escuchar a Feringer en Cold and Ice. Esto se lo dedico a Diego que no vino, que se joda. Diego, Pancho, ¿qué pasó? Qué vergüenza. No me responde. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho. El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto, legal, seguro y gratuito del Oeste. Nos encontramos desde las 10 de la mañana en la estación de Morón, Plaza de San Justo, Plaza San Martín de Moreno, Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris, y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros. Aquí la estoy echando donde mismo la echas tú ayer. Acércate, infórmate. El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos. Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas. ¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo! Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste. Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy... No responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Y aquí estamos con los consejos del bloque Kenchi de la tía Lea. Tenemos un invitado especial que ya se puso nervioso. Philippe, que su esposa lamentablemente... En este momento no puede escucharlo, pero cuando lo escuche va a tener ciertos problemitas. Y ya nos sacamos fotos. Algunas se pueden mostrar y otras no. Lo estamos hundiendo. Pobre Philippe, mi chiche, le dije yo. Mi chique. Bueno, ¿sabe, Philippe? Como ahora la tía Leo lo agarró y le hizo un chupón. Uh-huh. Vamos a ver cómo se ¿cómo se borra ese chupón? Bueno, yo la tía Leo, luego de hacerle un chupón a mi chiche... Al Philip. Sí. Les voy a dar consejos para disimular un chupetón. A ver. O un chupón, como se dice acá. Ya que pueden convertirse en una misión imposible, sobre todo en verano, con una bufanda, ¿te imaginas? Olvídate. Seguramente alguna vez te habrás visto en el apuro de encontrarte con un inesperado chupón en el cuello o en alguna parte del cuerpo, ¿vio? Que no quisieras tener marcada. Uh-huh. Y se nota. La cosa se complica si tu novio, novia o tu esposa, Philip, no ha sido el causante de semejante marca. En este caso fue la tía Leo. ¿Qué explicaciones puedes dar entonces? Bueno, la típica táctica del jersey de cuello alto, polerita, puede pasar durante uno o dos días, pero mucho tiempo seguido ya se sospecha. Y si estamos en verano, no cuela ni en broma, ¿no es cierto? ¿Quieres saber cómo eliminar un chupetón, Solange? Sí, estoy ¿cómo quitar atenta. Una marquita de porque chupetón? Porque así lo puedo hacer tranquila. ¿Así te ahorras problemas? Y voy dejando los papelitos tipo volante, sacátelo así. Todo. Bueno, yo le voy a dar los 10 consejos o trucos para disimular el chupetón. Bueno, vamos a ir con el décimo, hasta el mejor, que es el primero. Genial. Echar al chupetón pasta de dientes. Mira. Hacer un ligero masaje. Pero no uses cepillo de dientes, porque en este caso harás un desastre, lo estropearás. Claro. 9. Peinarte el chupetón con un peine suave. Este es el más común. Es lo que hace el operador. El operador que dijo, sácatelo con un peine. Sí, con un peine, ya sabía cómo hacer. Y llegó la novia, así que... Llegó no sé, justo chicos. La novia y se puso una bufanda, no sé qué está pasando. Una chalina, yo digo, qué raro que use chalina. Claro, es porque se pasa un peine porque hace que circule la sangre. Bien. Y lo coloca en su sitio. Si tenés pelo en esa zona, te quedará divino. Hermoso. Ay, Dios. La cara de la novia, bueno. Tremendo. Número 8. envolver una moneda con un plástico y frotarla sobre la zona, pero suavecito, no. Puede ser de 10 centavos, de 2 pesos, depende del chupón. Del chupón, claro, si es un chupón de una jetona. De 2 pesos. Una moneda de 2 pesos o no sé, qué sé yo. Esas de chocolate no, porque se derriten y la cagas peor. Entre el chupón y el chocolate te queda un asco. No. Obviamente va a ser el chupón más caro de la historia. Toda la alcancía puso. La alcancía directamente. Chau, rey, te pasabas el chancho por ahí. Bueno, también tenemos número 7. A ver, el 7. Mi chiche, por favor, frótese en forma circular con un hielito. Diga sí, estoy atento, a ver. Sí, estoy atento. Muy bien. Por lo menos lo va a aliviar, ¿quién y sabe? Y levante las manos, por favor. El hielo quiero. Bien, y levanta las manos, me encanta. También se puede, en el punto 6, digamos, poner una cuchara en el congelador por 5 o 10 minutos. Uy. Y frotar. Ay, mi chiche, suélteme. Sí. Suélteme. Ojo con esto, que se te nunca en la lengua una cuchara digo que No. Frotar circularmente sobre el chupetón. Bien. Una bolsa de guisantes congelados o de porotos o de algo congelado también puede hacer el mismo efecto. ¿Escuchaste, Belén? Bueno. 5. Belén dice sí. Sí, sí. Son picaduras de pulga, en realidad. Picaduras de pulga. Mirá vos, y yo me la creí. Mira, nos creímos que eran pulgas. Mirá. Pero yo digo, ahí también te picó las pulgas. Hasta las piernas de chupetoneadas. Viste mucho. Qué bárbaro este operador. Estas pulgas. Bueno, la pomada. A ver, la pomada. Hay pomadas de venta en farmacias que sirven para los hematomas. Rayito le pedimos. Claro, Rayo, ahora cuando vuelve, le decimos que nos traiga 3 pomos. Porque a mí, mi chiche, mire cómo me está dejando. Me succionó. Sí, en todas partes. No sabe cómo me quedó. No te lo quita al instante, pero... Ya se va bajando 2 litros de claro. Sprite este hombre. Sí, está no puede más. Respira. El colmo es caliente. No, en realidad era fría, pero acá adentro, en este momento, en este bloque, todo se calienta. El número 4. Esto es lo que hace Solange en el consultorio donde esté en el gabinete. Sí, sí. Poner dentro de un pañuelo un poco de sal gruesa. Sí. Te queda saladito. Lo sumergís en agua tibia. Y después... Lo colocas en el chupetón. En el chupetómetro. Haces que la sangre se disperse. Sí. Y así quedará saladito. ¿Podemos hacer, perdón, yo una vez salí con un chico que lo tenía como un chisito. Mirá vos. Saladito. Ay, qué quiero. Al cuello. El operador se está muriendo. El operador está, que explota, le explota el chupetómetro. Vamos a hacer un concurso al mejor chupón. A ver la que tiene el mejor chupón. A ver, mostrando. Mira este. Bien, otro. 3. Colocar paños de agua con vinagre. No va a quedar, eso no va a quedar saladito, pero va a quedar... O pulga. O pulga. Porque el operador tiene todas pulguitas ahí con... No sé si está transpirando por el calor, Mati, no sé o porque pasa. Ya se está volviendo. No sé. Varias veces al día, ¿eh? Sí, como se hace con las quemaduras de sol, agüita con vinagre. ¿Sabía usted? No, ¿sabes que no? No sabía. Bueno. El número 2 es... Aguantarse, querido. Jodete, viejo. No hubiera pensado antes de que te hagan un chupetón. Oh, man, este está bueno. Ahora bancátelo. Hace lo siguiente. Pónete un cuello alto, una bufanda, ponete una curita, maquillate y rezá para que no te pillen. Porque yo te digo una cosa, Filip, se va a enterar tu mujer. No. ¿Cuántos años de casado llevan? No casado. Bueno, es lo mismo. Bueno. 4 años. Está en la etapa de chupones todavía. Todavía se pueden llegar a dar un pico. Casi. Y con la boca media abierta, te diría. Sí, un casi. Poquitito. Cuando no lengua, olvidate. Cuando se despiden y cuando vuelven a... Después claro. no hace falta hacerme recordar esas cosas. Claro, vos tenés que decirle chao, mi amor, y un lengüetazo no a la mañana porque te vas a sacar cagando. Y bueno, el número 1 es, el tiempo. Sí. El mejor de los remedios es el tiempo. Como todo hematoma, tarda su tiempo en que la sangre vuelva a su sitio. 5 días más o menos. Según la fuerza de quien te lo haya hecho. De la succión. Si te agarró la aspiradora, imagínate cómo te quedó. Hubo accidentes con la aspiradora. Sí, se han hecho aspirar y se aspiraron todo el aparato. Sí. Tremendo. Eso es desesperación. No puedes estar tan mal. Se la quería dejar limpia. Aspiraje profundo. Profundo, tal cual. Horrible, horrible. Bueno, espero que estos consejos le hayan servido a nuestros oyentes que siempre están chupotoneados por ahí. Sí. Y si no chuponea, tranquilo, y si no, ya sabes manden cómo. Mensajes al... 1561-540-359 y pones chupón. Mande chupón al o llame al 0237-4666-559 y nos cuenta qué le pasó cuando le hicieron un chupón y cómo se las arregló para no ser pescado. Aquí Ernesto Mitarello está, me parece que está mandando mensaje diciendo que... Mitarello, por favor, agregá a Solange Smith al Facebook. Ella está pidiendo que la agregue. Está desesperada porque... Sí, me muero. Dice que me agregue ella, linda bueno, Solange. Pasa que no me encuentran así solito si ponen mi nombre. Hay un truquito dice previo, no digas cómo me encuentran porque... Dice que tiene 8 meses para ocultar el secreto y bueno, un peine. Ah, bueno, yo pensé que quería ocultar lo nuestro. No, no, y que si le gusta el durazno, que se banque la pelusa. Me la banco. Bueno. Epa. No lo manda a depilar, porque el hombre... No, yo depilo también, es mi Mitarello. Es bien machote este hombre. Uh-huh. Yo por las fotos que vi, realmente me voy a Suiza. Yo ya te hago listo. Amigo de... Mando mensaje al 011-15-61-54-03-59. Un milagro para la tía, para que juntamos de un pesito y nos vamos a una tanda. ¿Listo? Y un disco. Vamos a escuchar Grand Funk. We are an American band. Más vale neurona en mano que mil volando. Que mil, que mil, que volando, mil, que volando, mil volando, volando, volando, volando. Pano, pano, pano. Bueno, aquí estamos en este programa denominado La Neurona. Sí. Pueden llamarnos al 0237-4666-559 o mensajes al 1561-540359. Y no soy puro bla bla, es Mitarello, ¿eh? ¿Es Mitarello? No me busques, es Mitarello, ojito. Ahora después cuando te mande la solicitud vamos a charlar seriamente. Seriamente. No. ¿Usted se muerde las uñas, señor? No, para nada. A ver, ¿se las chupa? A ver las uñas. Bien. Pero me las corto. Ah, ah. Se las tiene prolija. Y está esta bien cortadita. Como, no, esta no, porque tocó la guitarra. No hay... Ah, ¿usted toca la guitarra? Sí, un poco. No hay que cortarse las uñas qué con, bien. En forma de redondita para los hombres. Siempre cuadradita. Pero el que toca guitarra no se deja la uña un poquito larga. Sí. Y la uña la uña pequeñita larga, eso es para... No. Jamás. Yo en una época tenía un vicio horrible de morderme las uñas. No solo me comía las uñas. ¿Qué se puede hacer para evitarlo? Y mire, yo ahora ya no me las como más las uñas. Por ahí me las ando chupeteando. Sí. Pero le voy a dar algún consejo. Dale, sí. Por ejemplo, aunque parezca contraproducente, hay que poner atención a las uñas y las manos. Si bien la fuerza de voluntad es lo principal, tenemos que concentrarnos en esto. Colocar recordatorios en tus manos. A ver. Por ejemplo, no guantes, chupacos, tiritas, sí. Anillos, cosas que uno le recuerden que no debe morderse la uña. Si no, pimienta. Ah, claro. Como bueno. Las mamás cuando quieren dejar los que tomen la teta, viste qué mal. Bueno. Que se pone la pimienta. Sí, horrible. Buscar alguna actividad que le permita reemplazar morder las uñas. Por ejemplo, una pelotita de goma para hacer ejercicios manuales. Uh-huh. Andar todo el día con la pelota en la mano. Ah, bueno. Sí, una bolita en la mano. Bueno, pero es medio incómodo. Pero no tienen que ir a trabajar. Yo tengo que hacerlo. Bueno, hay gente que me podés largar. Trabaja de eso, de tener las bolitas en la mano. Y también puede ser tener un celular en la mano todo el tiempo y mandar mensajitos, qué sé yo, entonces tener los deditos ocupados. Eso sí. Acá, ya, mira, acá Belén no se come las uñas. Belén Chardulo está... Tiene larga, como la chica. Larga, que si te araña... ¿Es araña? No, gato. ¿Araña? No, gato. Ahí está. Ay, el gato. No, el gatito. Ah, abandonaron un gatito en la radio. Si alguien quiere este gatito, lo puede pasar a buscar por la radio, ¿eh? Sí, de verdad, vamos a pasar el número. Sí. Es pequeñito, una gatita es. No sé todavía bien. No se sabe. Pero es grisecito y blanco, hermosa. 15-61-54-03-59. Se lo llevan y nos hacemos cargo de la comida por un tiempito. Sí, dale. Vienen a buscar, dale. Nos hacemos cargo de la comida. Sí, dale. 0237-4666-559. Hasta las 9 de la noche estamos aquí. Vengan, ya falta poquito y si alguien quiere... Es hermosa, quiere... es gris, pero nadie la puede llevar. Si alguien quiere adoptarla, ya lo saben. También... Y es verdad, ¿eh? No estamos... No, sí, es verdad. Tener siempre una lima de uñas contigo. Ah, para, yo tengo siempre en la cartera. Si tienen la tentación que se rompió un pedacito o algo, limarse o recortarse. Ojo con las uñas cuando se rompen porque después te raspan, ¿viste ahí? Sí. ¿Y dónde metes después también? Hay que tener cuidado dónde metes la uña. Uh-huh. Operador, tenga cuidado con sus uñas. Después se la mete en la nariz y se lastima la nariz. Se mete en la oreja, saca la cera. ¡Ah! Se la mete en el culo y después ¡no! se raya. Pide ayuda a sus conocidos, querido. Rascame. Ah, no. De las cada vez que me vean, denme un cachetazo. Bueno. Entonces, cada vez que me meto la mano en la boca, ¡ca! La cacheta. Un soplamoco y te olvidas, no te toca mal las uñas, ¿viste? También puede ser usar un esmalte de sabor amargo. O poner meter las uñas en ajo. Ah, un ajo en cada uña y vas con como si fueran uñas esculpidas, pero son gajos de ajito, así. Gajos de ajo. O de, dientes también. De ajo, como no sé, gajos de ajo. Que me fui a carajo. Bueno, esto es terrible. Es un vicio del que uno no se puede desintoxicar. Aparte, independientemente de que las comas, te comes toda la porquería y los microbios sí. que tenés en la uña. Mi mamá se la... Hepatitis. Ah, mira, no sabía. Heladilla. Sí, depende de sífilis, gonorrea. ¿Estás bien? Peste. ¿Le hicieron alguna pregunta a Filipo? No, sí, le preguntamos si se comía las uñas, no. Si tocaba la guitarra. ¿Cuánto hace que está casado? ¿No cuánto está hace casado? Que está casado? La frecuencia de las relaciones íntimas. Canta. Hace canta, baila. Baila, hace baila. Toca. ¿Cantás? Mímica. A ver, que cante. Mímica no funciona mucho. A capela. A ver, cantate algo a capela. Cante algo. Yo canto algo, usted canta algo y él canta dale. Algo. ¿Listo? I was made for love. No, no, no, esa no. Escúcheme una cosa, voy a decir algo. Dile. Algo. ¿De dónde es oriundo? Sicilia. Sicilia, es de Sicilia. Sicilia. ¿Y después dónde vino a parar? Y ahora en Río Cuarto, pero después de Sicilia hemos venido a Lanús, Buenos Aires. Lanús, Us. Lanús este, Monte Chingolo. Monte Chingolo, Monte mira, Chingolo. Conozco a alguien de Monte Chingolo. Monte ¿puedo Chingolo decirlo City. Ahora? Monte Chingolo City, bien. Cerca del Arsenal Domingo Viejo Bueno. Mira vos. Uh-huh. Mire usted. Bueno, ¿y por cuánto tiempo se queda? ¿Vino a cerrar negocios? No, quiere no. ¿Vos tenés vino que de paseo? No, vino. Ahora... Yo me acerco mucho, no me tenga miedo. No, te voy a dar un pico más. ¡Epa! Rayito, suéltela. Compartimos micrófono, venite. Bueno, ahora le doy la siguiente. Si viene Benito, yo me voy. Benito Camela vino. No, Benítez. Y se quedó. El señor Camela quiere hablar con nosotros. Camela. Benito. Benito Camela. cayó Oscar. Tarde, piaste. Pero, che. Bueno. La isla Gran Canaria, ¿vio que le dicen la isla Canaria y todo, siempre ponemos pajaritos? Sí. Bueno, no, hay perros ahí. Había perros, muchos canes. Oh. Canarias. Bien. Bueno, vamos a aplaudirlo porque hoy está medio bajón. Le bajó la presión y habla boludez. Sí, sí. Vamos, Oscar. Igual te están aplaudiendo. Sola, me aplaudió. Pero tómese la raya. Es raro verlo sin los lentes, ¿eh? Tenés ojos verdes. Ah, no. No, ¿qué verde? Es el hipo. No, ahora a la noche sí. Ah, te convertís y te salen los dientecitos. Ahí suena el teléfono, hay un mensaje. ¿De quién es el mensaje? 80 años que están mandando radio. Mensajes al 1561-540359. Manda Quiero Gato. Quiero Gato y le damos el gatito que tenemos en la opción. Mi hermano me avisa ahora que estoy en el programa, estoy al aire, ¿no? Que hay que estar a las 9, ¿eh? Para hacer la prueba de sonido. Ah, entonces a la gente, ¿qué decirle? Me dijo el tipo, o un poquito más tarde. Bueno, Luis. Gracias, Luis. Gracias por... en el aire. Gracias por tus mensajes. Alabando este programa. Claro, ¿sí? Que dice que le encanta el programa y que se acordó de que la gente tiene que ir a las 10 de la noche al bar que se llama Benito Bar en Ituzaingó el día viernes a las 10. Porque a las 9. Benito Bar. Sí. Benito Bar, no Benito Camela. Tocame la guitarra. Ese después Benito, ir a 12. Came la guitarra. Exactamente. Usted, Filip, tóqueme la guitarra, a ver cómo hace. Hacé la mímica de la guitarra. ¿Cómo le toco menos las cuerdas? Así, mira. Tíramela. Deme la nota. Tíramela. Para, pasame y tíramela. Y la toco. Alzame y yo soy la guitarra, vení. Bueno. Ay, ¿cómo la toca? Yo hago la, sol, re, da, la, te, te. Y la carita, te falta la carita de morderte la boca. Ah, bueno. Se sabe. Cante ahora. Sí, sabe un montón. Sabe. Yo te toco el triangulito. Bueno, perfecto. Oscar, cante. Cante. Ponete los dientes. No sé qué. Cante lo que le guste. No sabes hacer nada con un corcho en la boca. No. ¿Sabes lo que puede hacer? Un corcho en otra parte. No llego. El operador ya está imaginando lugares donde puede meter el corcho. No quiero dar vergüenza. No quiere dar vergüenza, pero se lo estamos pasando igual. Cante alguna canción, Solange. Sí. Cualquiera. Vamos, Solange. Esta que está en el aire. Every time I see you, I la feel parte, you. La parte de... La. Come back. Esa parte yo era del final. Quiero saber una cosa. Oh, te pones los dientes al lado mío y me escupís. A no, ver, no me escupí nada. Sí, ahora no sí. No me escupí nada. No, Filippo, ¿lo están escuchando allá en Río Cuarto? Sí, no, perdón. Sí. Quiero mandar un beso a Ana María. Un beso a Ana María. Ana María y a un par de amigas que son del Club de la Neurona. Bien, Marina Viaba y Vivi. Bravo, López. Vamos con Vivi López y Marina Viaba. Son dos compañeras. Dos del oyentes, grupo. Muy dos bien. Oyentes. Acá es lo verdad. Estamos cuidando, chicas, bien. Acuérdese de preguntar en qué iglesia va a estar. ¿En qué iglesia te vas a encontrar con Viviana López? Una pregunta. Escuche. Su señora, ¿dónde está? Hola, Eta, Río Cuarto. ¿Está escuchando? ¿Por qué no la trajo? No quiso venir. Ah. No quiso venir, ¿pero qué? No podía, va. Ah, porque digo, ¿cómo? No puede ser. La próxima la traes. Tenía, estaba ocupada. Ay, no, para, somos rechumas, somos mujeres. ¿En qué? Dijo, anda vos, que no si no llego... No podía dejar al perro solo. Ah, dice que en vez de te metieron el perro. Sí. Te metieron el perro, como el perro es el mejor amigo del hombre. Claro. No. Anda así, saliendo, tiene todos los vicios del hombre. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué perrito es? Un cocker. Un show cocker. Es un guacho, no un cocker. Porque es terrible. Emitarelo, por el chat me está diciendo cosas feas de Solange. No, Emitarelo. Emitarelo, termínela, porque Solange está leyendo todo y no le gusta ni mierda lo que usted dice. Emitarelo, no, soy fiel. Soy fiel, así que es fiel a su marido y a todos sus novios. Soy fiel a cada uno en el momento que soy. Así que Emitarelo, ahora estoy con vos, Estoy jugando acá con nuestro amigo. Con Philip, con el chiche de Philip. Pero no se puede, no puedo estar en todos lados, así que le mando un... Terrible esto. Hombres celosos, así no se puede. Sí, escuchame una cosa, la gente de Bar Blue, ¿piensa venir ahí hoy? Ahí está. Venga, que tenemos el pase. Somos todos. Gracias, Filippo, por estar con nosotros. Ahora lo llevo. Gracias. Buenas noches. Amigazo. Un abrazo a todos. De nada, gracias a ustedes. Gracias, Filippo, por venir. Ahora te llevo para las capitales. A Parque Chacabuco. Sí, vamos con el aire acondicionado. Van a ir al prostíbulo. Finalmente. No. Al prostíbulo de... Bueno, después les cuento dónde queda. La Cachavacha. La Cachavacha. La Cachavacha te va a agarrar con el palo mazar cuando llegues a Córdoba. Mayores de 70 trabajan ahí. No. Una atención tremendo. ¿Qué tema vamos a escuchar ahora? A ver. No, tenemos que... Tenemos que despedirnos. ¿Cómo? Si son y 56. Nos despedimos con un tema. Ahí está la gente de Barbús, ahora va a entrar. Ah, bueno, listo. Nos despedimos. Chau, gente. Besitos. Vamos separados. Dale, dale. La Neurona, un programa que siempre se cuelga, un programa que siempre se cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga. You get a shiver in the dark, it's raining in the park. Y bien, señoras y señores, estoy acá retomando el mando, el mando de esto. Venga, ¿a dónde va? Se sienta, se para, quédese en un lugar, Solange, no toque ningún cable. Soy re inquieta. Venga, pase, por favor. Hoy estábamos hablando de un tema muy... Le estaba dando un beso a Doti. ¿Cómo le estaba dando? Y sí, lo saludo. ¿Cómo que, qué quiere, que choque los cinco? Yo lo saludo. Abrazo. Bueno, no, hoy estábamos hablando de un tema crucial para la vida de los saludamos con las narices. Sí, como los esquimales, hacemos besitos esquimales. Hay un esquimal. Aparte, el problema es cuando el beso es húmedo es porque son todos mocos. No, está mal. Venía viendo, sí. Estábamos hablando de los chupones, ¿estábamos hablando? Sí, cómo quitar los chupones. ¿Cómo quitar los chupones? ¿Cómo hacía usted? ¿El clásico pañuelo? ¿El clásico pañuelo? Es que donde le quedan a él no puede, no se ven, dice. Yo digo, ¿era un mito lo del peine? No sé, preguntale a Mati. Mati dice que lo mejor que es verdad, el peine. Es verdad, dice. ¿Pero peine fino de los piojos? Ese duele. No. Cualquiera dice. Porque peines pantera peinan la vida entera. No, porque los peines, viste, berreta de los telos que vienen todo con esa costra. No, que no, la todo, acá, con no, la rebarba. Viene la rebarba. Queda acá. Pero yo no sé. Bueno, yo salgo muy poco de noche. Igual. Ustedes siempre con el celular. Este Oscar es como un adolescente. No, es un adolescente. Ahí había mensaje, es o no eso. Sé. Si mandaron mensaje, no nos leímos, disculpen. ¿Tenés un gato, Doti? Tenemos una gatita. La vi que anda deambulando por ahí. Sí, podés ofrecerla en tu programa también, se la tienen que llevar, pobrecita, si no va a quedar acá. Es la gata de FM Moreno. Es la gata de la neurona. De Barbluz. Bueno, y si la gata de la neurona que se haga cargo los tres personajes, ¿no es cierto? Inclusive el operador también, que tiene cara de gatero. Es más, decí en tu programa después que nos hacemos cargo de la comida y quien se lleve la gatita. Claro. Alimento para gato. Alimento para gato. Mira qué lindo. Tenemos un montón nosotros. Este espacio es auspiciado por Whiskas. Whiskas, exactamente. Whisky, vamos a tomar un whisky. Vos cortala, que vos estabas en... Ahí estaba, sí, me tuvieron que soplar el sí, tubo. No sabe cómo sopló. Nosotras no, ¿eh? Sí. Hace la aclaración. Porque... Yo me imagino duda, arriba porque... de la mesa no, de trabajo. Imagen... Me corren el monitor. Esa imagen ya me la quedo ahora. No, me llevaron allá al living, que tenemos la mesa ahí al living, y me pusieron así como para ponerme un enemol. Habías soplado literalmente, decían, estaba más. Me soplaban y yo decía, ¿cómo es? Había bajado no sé qué. ¡Qué beso negro! ¿Cómo grita la gente? ¡Qué mala de nombrar eso! ¿Lo conoce, Oscar? Está no sé, bien. Bueno, ahí está. Bueno, pero usted se lo ve re bien ahora. Sí, de la buena soplada. No deje para mañana lo que puede soplar hoy. Exactamente. Sí, me soplaron un poquito. Hay algo que. Bueno, no sé, querido, qué sé yo. Es tu bypass. Es mi bypass. O sea que yo duermo con la máscara de oxígeno. Si no, ronco y tengo apneas. Así. Muchas. Muchas apneas. Qué erotizante. Ah, no. No sabes. No, pero.